Cemento, adiós, desea feliz Navidad. Cemento, adiós, desea feliz Navidad. Deseamos que esta Navidad traiga para ti mil felicidades. Y en el nuevo año florezca la paz en nuestros corazones. Cemento, adiós, les desea una feliz Navidad. Año nuevo lleno de proyectos y prosperidad. Cemento Alión, siempre firme contigo. Ha llegado Navidad, a la vida alegre está. Con casinos te aseguro donde tú puedas ganar. Navidad en Aladdin muy super será. Muchos premios, alegría y felicidad. ¡Hey! Navidad en Aladdin, ven a disfrutar. Celebramos hoy tu vida y tu amistad. ¡Oh, oh, oh, oh! En Aladdin se vive la Navidad. Los Genials usamos nuestras tarjetas de Banco Falabella en nuestros viajes al extranjero o viajes nacionales, en videojuegos, en cine, en fin, en lo que sea. Y lo mejor es que acumulamos CMR puntos en todas nuestras compras. ¿Qué esperas? Úsalas para todo. Trae tu sueldo a la cuenta de nómina Ave Villas con todo lo que quieres. Ave Villas presenta. La FM regresa en momentos con Jaime Sánchez Cristo. Así como escoges a dónde ir de vacaciones, puedes escoger dónde tener tu sueldo. Tráelo a la cuenta de nómina Ave Villas con todo lo que quieres y recibe una tarjeta débito Mastercard para comprar por internet y pagar tu transporte. Ábrela en una oficina Ave Villas y disfruta los más de 20 beneficios que tiene para ti. Somos Banco Ave Villas. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Producto amparado por el Seguro de Depósito Fogafín. La FM Bogotá, 94.9 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Por ti moveré la alegría hasta tu alma. El mundo se mueve cuando compartes el amor que tienes. Servientrega, mundo de soluciones. Estas son las canciones que a mí más me gustan. Homenaje a mi amigo y maestro autografisten Jaime Sánchez Cristo. Comencemos con Drake y el tema Don't Matter to Me. Es una canción pues que hace parte de la música de este hombre y que incluyó la voz de Michael Jackson. Fue sampleado en una sesión del 83 entre Jackson y el cantante canadiense Polanka, etcétera. Yo le quiero agradecer siempre a Mauricio Amador, que nos acompañó todo este año, que pues sigue la pandemia. Tristemente, no hemos podido salir del asfalto. Y Orlando Rivera en la investigación. Y Emilio Sánchez en buscar el mejor sonido posible. Y aquí está Don't Matter to Me, Drake, Michael Jackson. Just fine as a real thing, thing. You know that's not the way to get over me. say. You know that's not the way to get over me. All of a sudden, telling us that you don't want me to know. All of a sudden, telling us that I close the door. It don't matter to me. From all that conversation, you call me weak and you testing my manhood as we yelled at each other. You wanted me to go and put my hands on you just to show you I love you. You know I can't jeopardize both our reputations. Despite what you said, despite what you choose to do with yourself this summer, you're acting now, you know you love to see me down, stressing over something. Stressing over something. You know that's not the way to get over me. I don't know what you're saying. You know that's not the way to get over me. All of a sudden, telling us that you don't want me to. Estamos bastante navideños hoy. Let it snow, let it snow, let it snow. Es una canción del 45, compuesta por Julie Stein y Sammy Ken durante una ola de calor. Desde entonces, es uno de los grandes clásicos navideños, con miles de versiones, la de Frank, la de Dean, la de Rod, la de Lisa Ono, y Mario Biondi, quien la grabó para su álbum A Merry Christmas. Finally, kiss goodnight. Oh, I hate it. snow, let it snow. La Rosa fue grabada por Alejandro Sanz con la participación especial de Paco de Lucía. Parte de su nuevo trabajo, Sanz, que fue lanzado el viernes pasado. Dice Sanz sobre el tema. El disco se llama Sanz, barajé varios nombres, qué curioso que solo se le ocurrió Sanz, pero bueno. Alejandro Sánchez Pizarro. Pero al final me decidí por Sanz. No es ególatra, para nada. Llevo 30 años constituyendo la marca Sanz como para llamarme ahora Alejandro Sánchez Pizarro. Sería mejor, Alejo. Pero nunca he sido muy amigo de ser rebuscado. Se trata de mostrar con sencillez lo que hay dentro de mí. Confesó el artista en un reportaje. Yo no digo más, oigamos la canción. Bemba, tu bemba colora cerquita de los dos. Sería que llueve azúcar, los bambam y el guaguancó. Bemba, tu bemba colora cerquita de los dos. Nos queda el baile aquel en medio el malecón. Tiene un bando, él la quiere pero ella no tanto. Los claveles van cantando y la rosa acabará llorando. Solo sé que cuando pase el tiempo quedará mi alma sonando en el viento. Solo tengo un pensamiento, que la vida es corta, pasa en un momento. Mi Paco se fue a La Habana, La Habana tiene su parte. La ola rompe la piel y el corazón se me parte. Mi Paco se fue a La Habana, La Habana tiene su parte. La ola rompe la piel, yo no dejaré de amarte. Ahora yo te traigo a ti, mira lo que son las cosas. Que un cabello tiene espina, que espina tiene la rosa. Ahora yo te traigo a ti, mira lo que son las cosas. Que un cabello tiene espina, que espina tiene la rosa. Corta, pasa en un momento. Mi Paco se para. que no tiene espina, que espina tiene la rosa. Y ahora yo te traigo a ti, mira lo que son las cosas. Que un cabello tiene espina, que espina tiene la rosa. Ahora yo te traigo a ti, mira lo que son las cosas. Mira lo que tiene. Que un cabello tiene espina, que espina tiene la rosa. Ahora yo te traigo a ti, mira lo que son las cosas. Que un clavel no tiene espina, que espina tiene la rosa. Ahora yo te traigo a ti, mira lo que son las cosas. Que un clavel no tiene espina, que espina tiene la rosa. Y ahora yo te traigo a ti, mira lo que son las cosas. Que un clavel no tiene espina, que espina tiene la rosa. Vamos ahora con George Gershwin, letra de Ira Gershwin. El musical del 30, es que es increíble la música tan divina que estamos poniendo hoy. Y fue interpretado por Ginger Rogers y Ethel Merman, forma parte de la banda sonora de la película Manhattan, When Harry Met Sally, y en esta sí es la versión original de Elton John. Four Weddings and a Funeral, But Not For Me. Songs of love, but not for me. A lucky stars above, but not for me. With love to lead the way, I found more clouds of gray than any Russian guarantee. I was a fool to fall and get that way. I hope alas, and also lack a day. Although I can dismiss the memory of began so well, but what an end. This is the time a fella needs a friend. When every happy blot ends with the marriage knot. Seguimos con música de Joni Mitchell. La escribió en el 70 de su trabajo Ladies of the Canyon. Una de las mejores voces del mundo. Fue pues muy importante en Australia, en Canadá y en Estados Unidos muy floja. Pero esta versión yo creería que le fue muy bien. El tema es super lindo, Big Yellow Taxi, de la película Two Weeks Notice, con Sandra Bullock y Hugh Grant.

aquí no fico não. Pode preparar o ninho, a ceia e o bar. Jingle bell, meu amor, nós vamos misturar. Jingle bell, meu amor, nós vamos celebrar. MGMT es una banda formada en Connecticut en el 2002. Esta canción, lanzada en el 18, Little Dark Age, pues que es un cuarto trabajo del grupo, y quiero agradecerles, pues ya como para fin de año, yo creería, a todos nuestros amigos, a Edilberto Aponte, a Mauricio Amador, a Orlando Rivera, a Emilio Sánchez, y espero que nos sigan acompañando en las canciones que a mí más me gustan, todos los domingos de 5 a 6 de la tarde. Scotty Buckle, All for Love, un artista nacido en Lagos, en Nigeria, en 1980. Y esta canción es de su disco Sounds from the Other Side, lanzado en 2017. What would you do for love? Hands and

this deep well. Al final de las canciones que a mí más me gustan, y gracias por estar con nosotros todos los domingos de 5 a 6 de la tarde. Samba de Soho fue una de las canciones más bellas que escribieron Paulo Jobim y Ronaldo Bastos, y fue grabada por Paulo como miembro de la banda de su padre Carlos Jobim en el trabajo Pasarín de 1997. Esto es un trabajo importantísimo con el cual despedimos el programa. Muchas gracias, Jaime Sánchez Cristo. Estoy pendiente de ustedes todo el año. Hugs me like a boa. Walking by the docks, Donga made the samba in the rhythm of the people from Angola, from Luanda. Suffering the longing, the wonderful dilemma, falling in the trap of the beautiful morena. Oh, it feels so good kissing you in the cinema with this God-given love. Who would dare to condemn us? Ai, ai, ai, que coisa louca. Ai, meu Deus, que coisa boa. Ai, ai, ai, que coisa louca. Ai, meu Deus, que coisa boa. When I walk around Soho, I remember Gamboa. There's a feeling, there's a beat that hugs me like a boa. Walking by the docks where Donga made the samba in the rhythm of the people from Angola, from Luanda. Suffering the longing, the wonderful dilemma, falling in the trap of the beautiful morena. Oh, it feels so good kissing you in the cinema. Now we're getting down in Soho, spend those beads and diadem. Ai, ai, ai, que coisa louca. Ai, meu Deus, que coisa boa. Ai, ai, ai, que coisa louca. Ai, meu Deus, que coisa boa.

si soñar nuestra diversidad nos une en este día. Navidad Postobón, nos une el sabor. En esta Navidad regala una experiencia de luz que tu familia recordará para siempre.